quién anda. Si está buena me la mandas. Te diré quién eres. Un oscuro bar con patas. Dos dedos del cielo. Y medio telediario. Haz que no te enteras. Y miraré hacia otro lado. Y tu página propia confundiendo como siempre colores y palabras. ¿Qué es lo que quiere la gente? Allá tú, tú mismo. Con tu propia circunstancia. Y tu pienso de que existo. Y aquí estamos de nuevo montando el mismo Cristo. No se recibe duelo. Salvo en aduanas. Tú sigue así de igual. Y acabarás criando malvas. Si llegas a saber que te cortas el dedo, te comes ese sándwich, un bocado todo entero. Pero propiedad por la propiedad. Operamos la epilepsia con cuchillo de cocina. Ay, a tú, tú mismo. Con tu propia circunstancia. Y sobre que existo. Y aquí estamos de nuevo montando el mismo Cristo. Hambrientos de fiestas jolgorio, de pan y de sexo. La ley te permite hacer una llamada obscena, por supuesto. No, no, no nos des las gracias. Allá tú, tú mismo. Con tu propia circunstancia. Sobre que existo. Y aquí estamos de nuevo montando el mismo Cristo. Ay, a tú, tú mismo. Con tu propia circunstancia. Tú piensas sobre que existo. Y aquí estamos de nuevo montando el mismo Cristo. La canción que viene ahora se llama Enseñarle a Dios una cosa o dos. La hicimos especialmente para la película 800 balas de Alex de la Iglesia. Está basada en una historia real de un antepasado de Oscar, que era el reverendo Avendaño, que se dedicaba a predicar en el desierto de Arizona allá por a mediados del siglo XIX. En fin, Yippee, hey, hey.